Buenos días, Damián, ¿nos escucha? Sí, buenos días, ¿cómo le Hola, va? buen día. Bueno, Damián, ahí sabemos que andamos con poca Conexión. conexión, ahí esperemos que se pueda sostener la comunicación. Queremos saber cuál es el conflicto de que ustedes están teniendo en Mendoza y que nos relates primero, que nos contextualices un poco cómo surge y ya cuánto tiempo llevan reclamando les trabajadores de Marti. Bueno, mira, en principio nosotros estábamos trabajando, éramos 7 personas que estábamos llevando adelante la empresa y bastante muy bien. La persona, la dueña de la empresa, con el tema de esto de la pandemia, no iba a la fábrica porque era mayor de edad y bueno, estábamos haciendo las cosas nosotros prácticamente. Hacíamos las ventas, yo soy viajante en la empresa, yo hace 28 años que estoy en la empresa y una de mis zonas es San Luis específicamente, donde, bueno, no, con el tema del COVID y todas las restricciones que habían ahí, es una zona que dejé de atender por el tema de que mucho protocolo para poder ir y nos fuimos, hace 7 meses que no atendemos esa zona. Esta persona, bueno, el 23 de agosto, fallece porque también le agarra el COVID, porque era una persona que también era anticuarentena, era tipo Bolsonaro, digamos, toda esta gente que no Claro. creía en estas cosas. Entonces andaba a la deriva, le agarra el COVID, tenía unos problemas de salud, obviamente, y se muere. A partir de ese momento, se muere y la familia, tiene 5 hijos. No decidió no seguir trabajando, no abriendo la fábrica. Entonces nosotros le propusimos seguir trabajando como estábamos, pagar las deudas que tiene muchas deudas con proveedores, hacía 7 años que estaba en convocatoria también, no solamente eso. Y estamos hablando de una persona donde que era tenía malos tratos con nosotros, no era una muy buena, muy buen patrón, digamos, para no extendernos. Con malos tratos y demás. Y bueno, sus hijos deciden no aceptan la propuesta nuestra, no aceptan ninguna propuesta en realidad de todas las que le hicimos para poder seguir nosotros trabajando, cobrándonos las deudas, porque nos deben. De los 7 hay una persona que tiene 38 años de trabajo y se jubiló y siguió trabajando en la empresa, pero le debe muchos años le debe como 2 años de sueldos atrasados. Otra chica y otro chico de enero y a mí desde febrero. Y todo esto lo hicimos acompañándolo él, porque era un tipo que decía, acompáñenme con la pandemia, que estoy complicado con la situación que tenía de la convocatoria y demás. Y bueno, y tuvimos que poner un abogado para nuestra situación, que todavía estamos en una lucha tremenda con eso. Y ustedes, como ahí nos estás contando que hasta le hicieron a los hijos e hijas una propuesta para poder continuar trabajando. Y específicamente, ¿cómo fue la elaboración de esa propuesta y cuál es la idea en torno a eso? Que finalmente, como nos estás diciendo, no ha sido aceptada tampoco esa propuesta. No, porque ellos, ellos dijeron que bajo ningún punto de vista, si no había ningún director técnico, cómo iban a aceptar esa propuesta. Y nunca hubo un director técnico porque éramos los 7 los que elaborábamos, fraccionábamos y salíamos a vender. Yo salía a vender, hacía todo ese proceso durante 3, 4 meses antes que falleciera él. Y la fábrica andaba de maravilla. Entonces ellos, y no iba él a dirigir. Él lo único que hacía es todos los días percibir la plata le dábamos la plata y nos decía que nos iba a dar 2.000 y nos daba 1.000 y realmente percibía mucha plata por día. Así nos estuvo durante todo este tiempo, ¿viste? Entonces, y los hijos no aceptaron eso, dijeron de que iban a vender la fábrica con nosotros, inclusive con las deudas nuestras, y que tampoco se llevó a cabo porque salió un comprador, pero en definitiva le dijeron que era, le habían dicho que era 15 millones con deuda, después le salieron que eran 15 millones sin deuda y el tipo le dijo, no, flaco, anda a otro lado, ¿viste? Entonces, todo está a la deriva, tienen toda la negativa para no pagarnos, no nos reconocen. A partir del día que él falleció, la carta de documento que ellos nos mandan, que es insólito, que su familia, sus hijos que han sido compañeros de trabajo, dos de ellos de nosotros, no nos reconocen como empleados, porque dice que no tenía, era la empresa era unipersonal del padre y ellos no sabían que existíamos y que nos debían a nosotros esa plata, ¿viste? Más o menos así era la contestación que nos dio. Claro. Entonces, por eso te digo que es todo muy, muy, muy negro, como siempre fue la empresa esta. La pandemia siguió sacando muchas caretas, ¿no? Y con respecto a la pandemia, siendo que Mendoza fue una de las primeras provincias más afectadas con COVID, en esto de COVID comunitario, con respecto a la parte protocolar, si no se les pagaba, menos estaba cumpliendo toda la parte del sistema protocolar, o cómo fue en estos tiempos de pandemia iniciales, ¿cerraron, no cerraron, seguían yendo? No, la fábrica siguió trabajando hasta el día que se muere esta persona, pero de todos modos el protocolo no saca ninguna careta. La careta de esta persona siempre fue exactamente igual y no fue una muy buena persona. Lo que pasa es que nosotros lo acompañamos en todos sus caprichos, en toda su forma. Era un tipo que te quemaba la cabeza sistemáticamente a todo y bueno, era lo que había de trabajo y bueno, había que sostener el trabajo, como con el miedo que hemos tenido siempre los laburantes, ¿viste? De perder el laburo y el maltrato constante de él, y nosotros nos comíamos todo, ¿viste? Yo, por suerte, era el que menos afectado porque yo viajaba, claro. Estaba poco en la fábrica, pero el poco tiempo que estaba era tremendo, verdaderamente. Pero bueno, por eso te quiero decir que la pandemia no abre careta, la injusticia en todo esto es sistemática en la vida cotidiana, en lo político y en los trabajadores. Nunca se ha hecho justicia a favor de los que tenemos que tener la justicia. Y eso es lo que me da mucha bronca de esto, que esta gente termine como todas las cosas impunes que han habido en este país siempre. Sí. Entonces, esa es la bronca que tengo, porque siempre la gente es mala, terminan haciendo lo que se les canta las guindas, digamos, sí. Así con todo. Y esas son variables que se sostienen en los distintos relatos de trabajadores y trabajadoras que atraviesan por este tipo de situaciones, donde además de la precarización laboral siempre ha habido un sostenido maltrato y violencias por parte del empleador. Y es recurrente esto, lamentablemente. Y es interesante ponerlo en discusión, porque trabajar tantos años con precarización laboral económica y también con violencia sostenida, es un claro indicio de que los empleadores lo sostienen y sostienen esas prácticas porque no hay mecanismos de control por parte del Estado frente a todas estas irregularidades, incluso las de las violencias sostenidas desde los tratos cotidianos. Claro, es lo que te comentaba más temprano, o sea, uno si se remite a la vida misma, yo todavía... siempre que hay un caso tremendo, por ejemplo la muerte de distintas cosas que no vamos a nombrar uno por uno, pero se habla del momento y después nadie sabe más nada lo que pasó. Un caso muy muy muy reciente, los rugby, de esto se habló y no se sabe qué es la vida de estos tipos, me refiero a la vida cotidiana. Y en esto lo que yo digo, estos tipos que han sido, como decir, tan malas personas, ¿no? Con los tratos, con todo, en este momento estamos perdiendo nosotros. Entonces esa es la justicia que yo me refiero, o sea, que espero que esto se haga justicia, porque el tipo este ha puesto las propiedades a nombre de otras personas, no sabemos en qué condiciones está, o sea, que ha hecho todas las cosas para joder a la gente, a sus proveedores, a nosotros, a sus empleados y demás, porque le debe a todo el mundo. No nos ha hecho los aportes sociales de la jubilación y nos ha descontado, no nos ha hecho los aportes de la RT. Nunca tuvimos RT en la fábrica, por ejemplo. La persona esta era director de la USIN, no tenía inspecciones, nosotros nunca anduvimos con la RT. Yo andaba con un camión haciendo el reparto en pésimas condiciones. Yo me demoraba 7 horas a San Luis por el tema del estado que estaba en las cubiertas porque era mi medio de vida el vender. Entonces te quiero decir, hasta todas esas cosas hemos pasado durante años y años y años, no de ahora la pandemia, toda la vida. Claro. Estoy hablando. Es una empresa que tiene muchos años de de trabajo. Y en este momento, Damián, son 7 personas que están sin tener ingresos, sin respuestas, sin mediación tampoco del Estado. ¿Y cuáles son las medidas que ustedes han pensado continuar frente a este contexto tan complejo, Damián? Y mira, estamos en toda una deriva de cosas, o sea, porque esto, si queremos reiniciar un productivo, quiero aclarar de que nosotros en este momento estamos, esto es muy importante, ¿no?, que lo diga, que estamos subsistiendo, digamos así, gracias a la ayuda de las organizaciones sociales que hay en Mendoza, que nos están proveyendo de bolsones de mercadería y algo de dinero para subsistir, apoyándonos con las organizaciones sociales, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y en lo que vos me preguntás, estamos a la deriva, porque es todo un tema. Para empezar, queríamos ser un productivo, empezar de nuevo, estábamos tratando de formar una cooperativa, para armar una cooperativa también. Y bueno, el hacer un productivo nos llevaría 9 meses en poder hacer lo que es el papeleo, toda la burocracia que hay para hacer una marca, una etiqueta. Entonces nos lleva 8 meses más o menos a hacer eso. Y nosotros necesitamos trabajar ya. O sea que ese es el tema. Sí, la verdad que muy muy complejo el contexto. También leíamos, Damián, que hay intereses inmobiliarios en torno a donde está el predio de donde se realizan el trabajo cotidiano. Sí, es lo que siempre dijo el hijo. El hijo tiene una cadena de fiambrerías acá en Mendoza y que le va muy bien. Entonces él dice, se muere mi viejo, tiro todo esto y se lo hago un negocio con una compañía constructora que haga un edificio. Porque es muy buen punto para hacer eso también, ojo. No está descabellada la idea que tienen ellos también. Pero bueno, pero por lo menos que nosotros hemos trabajado ahí, yo 28 años, 28. Otra mujer 38, y somos los que más años tenemos ahí. Claro. Bien. Bueno, Damián, agradecemos el contacto. No sé si queda algo más relevante para comentarnos respecto a esta situación. No, lo único que me queda por decir que lo que le dije, puede ser que se haga justicia esto, que porque no terminen impunes siempre la gente que mala, o sea, como sea, que le ganemos el juicio laboral, que se pongan en la piel de uno y que podamos seguir trabajando, que lo ideal sería lo ideal, que les conviene a ellos también, y no entiendo por qué no tomaron esa decisión. Entonces eso es lo más, y nosotros estamos a la deriva nada más, viendo qué se hace y con mucho estrés, que no es muy bueno, digamos esto. No, por supuesto. Y como decís vos, ahí siempre todo recae con mayor crudeza sobre los y las trabajadoras, 20 y pico de años trabajando para estar en este contexto de desidia. La ausencia del Estado, la impunidad de los empleadores, mucha injusticia que intentamos a través de la organización, como recién nos contabas, que hay organizaciones acompañando este proceso, nosotros intentando visibilizar un poco, así que bueno, los micrófonos de la RNMA abiertos para cuando necesiten difundir las acciones que están desarrollando, Damián. Sí, mira, déjame decirte una cosita más y disculparme por el tiempo, no, pero el otro problema que a mí me tiene mal, muy mal, es que yo tengo una obra social, yo soy crónico, yo soy crónico y mi mujer también, y estábamos con la obra social esta, y a nosotros nos cubrieron el 60% de los remedios, y con esos 60% nosotros estamos pagando 8.000 pesos por mes de remedio. Imagínate que si yo me quedo sin obra social, la desesperación es grande, porque tenemos problemas por ahí también. Claro, hasta ese daño nos han causado, ¿entendés? Tremendo. Y yo tengo 60 años, ¿y a dónde voy a salir a conseguir ahora trabajo tan fácilmente? La verdad que es mucha la injusticia. Esperamos que paulatinamente vayan encontrando mecanismos de diálogo y el Estado ejecute allí intervenciones necesarias, Damián. Agradecemos el relato y seguimos, por supuesto, en contacto. Te hago otra aclaración, sí, más, sí, para cerrar. los hijos se están portando peor de lo que era su padre. Nada más. Tremendo. Bueno, que estamos en contacto, Damián. Gracias por este tiempo y el relato. Bueno, muchas gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a Damián, un trabajador de la empresa alimenticia de Marti de Mendoza, que nos comentaba acerca de la situación que están atravesando los trabajadores de la empresa, que cerró sus puertas el pasado agosto y adeuda un millonario salario a cerca de alrededor de siete personas que están trabajando o trabajaban ahí de años y años de antigüedad con muchas deudas. Y bueno, al fallecimiento del dueño de la empresa, sus hijos hijes tomaron las riendas y están actuando, como acá terminó diciendo Damián, peor que el dueño. Tremendas situaciones de injusticia que atraviesan los y las trabajadoras cotidianamente. Y que bueno, otro caso, otra fábrica más. Otro testimonio más de los que ya conocemos y que son relatos similares.